Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor Barla, buen día. Geraldine Murizaj, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Lo primero que yo quiero decir es porque alguna información hemos recolectado, que bueno, Jorge Barla es un hombre, un joven médico, traumatólogo del servicio del hospital italiano, que si una preocupación tiene es la de crecer en su profesión, y permanentemente está asistiendo a congresos y convocatorias de carácter profesional para ir mejorando su performance. ¿Cómo es el proyecto del viaje a Haití? En realidad esto nace desde la Organización Mundial de la Salud, en particular de la Organización Panamericana de la Salud. El médico que coordina aquí en la Argentina esta tarea es el doctor Jorge Neira, es un médico emergentólogo, ha sido coordinador en otro tiempo del sistema del SAME, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y él es el que fue contactado a partir de esas dos organizaciones para coordinar un poco la asistencia desde Argentina, y a partir de esa coordinación es que nos convoca a nosotros, a los traumatólogos. Yo asumo el año próximo como presidente de la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico. Uh-huh. Y a partir de esto entonces coordinar a los médicos involucrados en el manejo del trauma para la asistencia en Haití. Uh-huh. Lógicamente uno llega en una segunda etapa, digamos, porque la primera etapa, el tratamiento de la urgencia ya ha sido hecho, y a partir de lo que asumen ellos algunas deficiencias en cuanto a ese tratamiento es que necesitan de la asistencia traumatológica, no obviamente solo de Argentina, sino del resto de los países que puedan ayudar. Uh-huh. Una de las informaciones que nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo tiene que ver con ese post, efectivamente, porque la cuestión de la emergencia fue resuelta, pero ahora, frente a la nada en la que están trabajando y al drama, lo que se ve como recurso primario es que los médicos optan por la amputación de los miembros y no la curación, ¿no? Sí, esa es una de las, por lo menos ese es uno del discurso que generó la convocatoria de alguna manera. Es un poco difícil a distancia saber cuántas de esas indicaciones eran necesarias y cuáles no. Muchas de esas en el contexto de personas que han estado atrapadas y con miembros aplastados durante un largo tiempo, la amputación puede ser la única respuesta de tratamiento para poder salvar la vida del paciente. Así que uno a la distancia, tomar solamente los números que llegan es un poco arbitrario. Uh-huh. Pero parece ser excesivo el número de amputaciones que se realizaron en este tiempo. Y bueno, eso de nuevo es lo que genera de alguna manera la consulta, la inquietud y la necesidad de asistencia de profesionales del resto del mundo para colaborar en ese sentido. ¿Este grupo de médicos argentinos cuándo partiría, Barla? En realidad no hay una fecha clara. La idea de la organización implica la formación de pequeños grupos de trabajo. Esto es grupo de trabajo de 5 personas: un traumatólogo, un cirujano general, un intensivista y 2 enfermeros. Y armar estas unidades y, dependiendo de las necesidades, sumar la cantidad de unidades necesarias. Uh-huh. ¿Sí? Todavía esto está siendo coordinado en realidad desde los Estados Unidos, que ha sido nombrado, y se quiere, como coordinador desde la Organización Mundial de la Salud desde Washington, para definir los recursos y a partir de esos recursos hacer uso de ellos de acuerdo a las necesidades. Los grupos se están terminando de formar y a partir de nuevo de las necesidades solicitadas le daremos curso a esto. Todavía no hay fecha. En realidad los grupos están armados y están listos para salir. Habrá que definir cuándo comenzamos a hacerlo. Pero sería próximamente, porque la urgencia planteada por Haití, según revelan los cables, es realmente una situación dramática, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Imagino que esto tendrá que definirse en el corto plazo. Seguramente nosotros desde Argentina no somos los únicos que estamos proveyendo de gente para esta atención, así que puede ser que parte de estas necesidades estén cubiertas por otros países. Sí. La verdad, eso lo desconozco porque no estoy dentro de los que coordinan esa acción. Solamente mi función es congregar a los voluntarios traumatólogos con particular interés en este área para digamos, formar parte de este grupo. Bueno, es interesante saber que nos han seleccionado por las buenas razones, en este caso, que es la calidad profesional de los médicos que se han formado y continúan formándose en nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, deseamos buen viaje, que esperemos que sea pronto para echar una mano a ese país tan devastado, no solamente por estos terremotos, sino por las dictaduras. Es uno de los países que tiene más alto índice de contagio de HIV del mundo. Sí, es de los puntos, digamos, no en sí el HIV, pero de la misma manera que el HIV se ha difundido en la población, el resto de las enfermedades infectocontagiosas también, así que otras áreas para definir el traslado es definir planes de vacunación, etcétera, que hagan que el personal que vaya de aquí para allí tenga el riesgo posible de someterse a este tipo de contagio, ¿no? Doctor Jorge Barla, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, de nada, mucho gusto. Hasta cualquier momento. Otro día. Por Radio Universidad.